El mar se agita demasiado con estos vendavales y se torna más dificultoso manipular la proa. Mire cómo se sacuden las olas. Veo que conoce usted sobre barcos. ¿Ha viajado mucho? Por supuesto. Todo el tiempo. Yo trato de evitarlo. Lo hago solo cuando vengo aquí. A Fyodor le provocan náusea los barcos. Y a decir verdad, a mí también. En el embarcadero había una multitud de personas esperando. Y Ana Sergeyevna miraba con sus binóculos a los pasajeros que iban descendiendo del barco. Mire a esa señora con la capelina. La que está descendiendo ahora. ¿La conoce? No, pero creo que su esposo le es infiel. ¿Y cómo puede saber eso si no la conoce? Lo veo en su expresión. ¿Ve su semblante rígido y triste? Y mire a la señora de los guantes negros, la que camina un poco más atrás. ¿La ve? Sí. A esa mujer le ocurre lo contrario. Es ella quien lo engaña. Mire sus ojos emperlados, brillosos. Está tensa todo el rato, intentando fingir que no ocurre nada. ¿Puede verla? Sí, pero no percibo todo eso que usted dice. Le falta conocer a la gente, Dimitri. Debería ser más observador. Seguramente esa mujer va a encontrarse ahora con su amante. Y por ese motivo está tan tensa. ¿Viaja mucho usted en barco, Dimitri? Le acabo de decir que sí. ¿Acaso ya se lo había preguntado? Sí, me lo preguntó. Y también me dijo que usted viaja poco porque le provoca náuseas. A usted y a su perrito. Tiene razón, ya se lo pregunté. Yo solo subo a los barcos para venir aquí. También me lo dijo. Tiene razón, también se lo dije. La perdí de vista. ¿A quién? A la señora de la capelina. Y a la que llevaba los guantes negros también. ¿Quién sabe dónde se habrán metido? ¿O con quién se habrán encontrado? ¿A usted le gusta viajar en barco? Sí. Oh. ¿Le ocurre algo? Mis binóculos. No los encuentro. Pero si hace un instante los tenía en la mano. Ya no están. No se preocupe. Le ayudo a buscarlos. No sé en qué momento lo solté. Quédese tranquila. No pueden estar demasiado lejos. Es que hay mucha gente aquí. Seguramente ya los han pisado.